Este es mi padre, Pedro Pierna Martín, y esta foto está sacada a dibujo de una pequeñita de una excursión que hizo mi padre con mi hermana cuando estudiaba en el Instituto San Miguel a El Escorial. Y se hicieron una foto toda la excursión y mi padre estaba, yo le veía guapísimo, aquí no le veo tan favorecido, pero tiene su mérito porque es de una foto pequeñita sacar un dibujo, va a hacer una foto grande. No sé quién la hizo, yo la he conocido puesta en mi casa, pues desde que yo tendría 15 años, más o menos. Y la única peculiaridad que tiene la foto es eso, que es un dibujo. La lástima es que no recuerdo quién lo hizo. Sé que era un señor de Salamanca que se dedicaba a esto, pero nada más.